10 minutos pasan de las 12 del mediodía. Nos vamos a quedar, como es habitual, cada jueves con esta sintonía, en este horario, con nuestro espacio Cosa de Todos, en el que ya saben que todos ustedes son los grandes protagonistas, porque pueden contactar directamente con los representantes del equipo municipal de gobierno y también en otras ocasiones, dependiendo de cada turno, con representantes de las diferentes formaciones políticas, grupos que integran la corporación municipal. Hoy ya les comentamos que en ese turno de participaciones, intervención para el equipo municipal de gobierno, y en concreto nos acompaña ya aquí en los estudios de Radio Ubrique la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos durante todo este tiempo por delante, ya saben, con un espacio en el que pueden dejarnos sus preguntas, así que directamente pueden trasladar sus inquietudes, cuestiones en torno a gestión municipal, que quieren que se mejore en nuestra localidad, todo ello a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico. También saben que tienen a su disposición, vía WhatsApp, el 607-48-87-75. Y bueno, pues de esas diversas maneras pueden contactar, dejarnos sus sugerencias, preguntas, que nosotros iremos abordando en la segunda parte del programa, porque antes vamos a ponernos al día en cuanto a novedades de gestión municipal. Ha habido pleno, por ejemplo, esta semana, así que repasaremos los asuntos más destacados. Hay distintas cuestiones en cuanto a novedades de proyectos y demás que también vamos a ir viendo. Y bueno, pues Isabel, si te parece, echamos también la vista atrás en torno a eventos que ha habido este fin de semana, además muy destacados en el sentido que comentábamos en su momento de reconocimiento a personalidades, ubriqueños, como en el caso de Manuel Pérez Trastoy, bueno, pues que lo son prácticamente y ya de pleno derecho como hijo adoptivo, ¿no? Así es. Si bien es cierto, Juan Carlos, que hemos tenido oportunidad de que previamente a la celebración de estos actos se ha estado cubriendo, ¿no?, por vosotros especialmente y con mucho tacto, sutileza y cariño, la cobertura de los actos en sí, creo que siendo el primer programa al que vengo después de estos actos solemnes, merece la pena, por lo menos brevemente, aludir a cada uno de ellos y felicitar de nuevo a nuestro hijo adoptivo, don Manuel Pérez Trastoy, que además recibía la máxima distinción del Ayuntamiento de Ubrique. Estoy convencida que de nuevo el Ayuntamiento, la Corporación Municipal, todos los grupos hemos demostrado estar a la altura de estas cuestiones después de una solicitud ciudadana que respaldaba y demandaba este nombramiento y creo que ya pues la culminación, ¿no? Recordemos que el pleno de aprobación en el que no hubo ningún tipo de fisura ni de diferencias y todos los grupos municipales y los portavoces a la cabeza dijimos vamos hacia adelante con la presentación de algo más de 1.000 firmas que se registraban en el Ayuntamiento, recogidas en menos de 2 meses, con lo cual podrían haber presentado tantas como quisieran. Recordemos también a los promotores de este nombramiento, especialmente, ¿no?, como David Vulpe, Esperanza Cabello y Antonio Gutiérrez. Y bueno, cuando llegó ya al Ayuntamiento, pues como digo, agradezco, ¿no?, que los grupos municipales pues hayamos tenido esa valoración positiva de lo que es la figura de don Manuel, lo que ha aportado siempre a nuestra sociedad, lo que ha enriquecido a todo el tejido asociativo y colaborativo de todas las acciones que se llevaban en Ubrique. Una persona, además, que tiene una discapacidad, pero que eso no le ha frenado en absoluto para continuar, ¿no?, con su vida, ganársela por sus propios méritos y luego, como digo, la colaboración constante y méritos, ¿no?, de superación. Así que me alegro muchísimo, estoy convencida de que todos lo sentimos así y ya ese sábado fue un día muy especial, el sábado 23, donde podíamos entregarle ese diploma acreditativo de sus méritos. Tengo que agradecer en este punto tanto al Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía como a la oficina de la ONCE, que nos sirvió de apoyo. Su director, José Ángel, junto también a Juan Suárez, fueron los que estuvieron colaborando con nosotros y con el Centro Tecnológico para traducir en braille sus méritos. Y, como le decía don Manuel, que esperemos le ponga él mismo un marco, ¿no?, hecho de sus propias manos, que seguro pues complementará entregarán este diploma de la mejor manera. Y agradecer, como digo, al Centro Tecnológico que ejecutó, la plasmó este diploma, y con todo un esfuerzo también de buscar las soluciones técnicas para poder hacerlo. Y bueno, y a su gerente, a Javier Gallego, como a su presidente, Cristóbal de Piña, pues la colaboración prestada, porque al final se vuelve, ¿no?, a traducir en una apuesta de todo el municipio de cara a que don Manuel fuera hijo adoptivo de Ubrique. Creo que fue un acto muy emotivo, pudimos compartirlo con su familia venida de Galicia, con compañeros y amigos desde Madrid, Jerez, Sevilla, y bueno, yo creo que empezaba también un emocionante acto a través de la voz de su hija María Isabel, junto con su nieto Manuel, que ya nos puso el vello de punta, ¿no?, para todo lo que fue el acto como tal. Agradecer también la colaboración de la chirigota de los niños, que cantaron y revivimos ese paso doble con los que ellos reforzaban la figura de don Manuel, su vecino y amigo. Y bueno, yo creo que fue la familia, estuvo también palabras de realce, de agradecimiento, de admiración, ¿no?, como todo el pueblo de Ubrique. Y me alegro profundamente, de verdad que lo merece sin duda, como todo, como la mayoría de las personas decimos, y que saliera todo bien. Y agradecer también pues la colaboración de todos los grupos municipales para que un acto tan institucional, junto a nuestro hijo predilecto don Bartolo, hermano, como decía ya, de don Manuel, pues saliera todo como merecía, porque era un día que él tenía que vivirlo intensamente, y lo vimos en su cara, en sus palabras, lo feliz que era, una felicidad compartida. Y también, aparte de ese diploma, pues ya tiene su medalla, ¿no?, la medalla de hijo adoptivo, que le acompañará a los actos institucionales que se le invite y acuda. Y bueno, pues una alegría haber culminado ya también este expediente que empezaba, como decía, en abril de 2018 y hemos culminado ya este pasado 23 de marzo. Eso fue el sábado. Este pasado lunes también reconocimiento a deportistas ubriqueños. Habría que acotarlo de alguna manera, y bueno, pues fue con los logros conseguidos en el 2018, ¿no? Así es, Juan Carlos. Mira que fui yo, se lo decía al concejal de deporte, fuimos muy cuidadosos, lo que pasa que luego a la hora de explicarlo mediáticamente la gente utilizaba lo de la gala del deporte, pero hay que recordar, por eso nosotros llamábamos reconocimiento al deporte ubriqueño 2018, porque la gala del deporte es una gala abierta a cualquier tipo de reconocimiento, a las trayectorias, a la participación, a la promoción. Y en esta ocasión, como comentaba al inicio de este homenaje, más que merecido a todos los deportistas ubriqueños y ubriqueñas, a su además equipo y a los colectivos propios de deportivos que se encuentran dentro de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deporte, y se trataba de visualizar que en este, porque llevamos años, llevamos este tiempo atrás valorando cómo hacerlo, porque hay que tener mucho tiento, hay que tener claros los criterios para que, si se nos queda alguien atrás, que puede ocurrir, pues no, el margen de error sea el mínimo posible. Y ya pues culminábamos recientemente el consenso en la Junta Rectora del Patronato de Deporte, pues el valorar las personas, los deportistas y equipos que hubieran ganado en deporte federativo, tanto en la provincia de Cádiz como en nuestra comunidad, y a nivel nacional e internacional, pues distintos campeonatos, ¿no?, hubieran subido a podium, porque era un primer reconocimiento en el lo que se pretendía era transmitirle nuestra admiración primero, nuestro agradecimiento segundo, por los valores que representan, y como entendemos que al fin y al cabo son reflejo de cómo entendemos la vida en nuestro pueblo, criterios de superación continua, de esfuerzo constante, y que luego consiguiendo esos objetivos, y entendíamos que el comienzo pudiera ser, ¿no?, podría haber sido otro, pero entendimos que los datos de competición y resultado del 2018 era un comienzo razonable, y eso no quita, los micrófonos que me ofrecéis, pues lo recuerdo, que se puedan tener otro tipo de consideraciones o de reconocimientos a otro tipo de personas, otro tipo, dentro del deporte, a personas, deportistas y equipos que también lo merezcan. Yo creo que no es exclusivo, que eso sí hay que dejarlo claro, pero me quedo con la alegría de ver que nuestro deporte está tan vivo. Nos acompañaron personas muy jóvenes de edad que están repuntando, que están resaltando en competición de una manera admirable y, bueno, pues tenía también la ocasión de ver a compañeros de instituto, algo mayor que yo, pero que me encontraba o me reencontraba con Jorge, con Juan, lo que no nos vemos demasiado y me alegraba profundamente poder verlos allí recogiendo también su reconocimiento a los equipos tan pujantes, ¿no? Desde los seniors también a los cadetes del Cabo y los seniors, como decía, de la Unión Deportiva, también los infantiles de Unión Deportiva, en fin, que yo creo que pudimos todos estar satisfechos y admirados, ¿no?, por lo que es las capacidades deportivas de nuestra gente. Creo que es una práctica que los colectivos que tenemos deportivos en Ubrique están continuamente promoviendo. Por eso intentamos que ellos tuvieran también su realce en este reconocimiento, siendo, si teníamos un club de referencia en la Junta Rectora, fuera el que entregara el reconocimiento a la disciplina, ¿no? Eran 11 disciplinas, si no me falla la memoria, que reconocidas en este acto y totalmente dispares. Y como digo, pues intentamos de que nuestros clubes deportivos, los deportivos aquí de Ubrique, pues tuvieran también ese protagonismo. Luego fue una alegría ya como mujer, pues ver a Noelia, que ha sido campeona nacional en orientación, ver a Rosa, ¿no?, también como copiloto en ese mundo de tan duro para las mujeres, ¿no?, por las dificultades que entraña en el mundo del motor. Y creo que luego personas como Antonio Gómez Orellana también, que dentro de lo que es también la admiración que se le tiene, pues que nos transmite que el querer es poder, que no hay que estar las limitaciones, como también lo decíamos en el acto de don Manuel Pérez Trastoy, es la que se imponga a cada uno, y está claro que Antonio también ha sido un gran campeón y mandando esos mensajes positivos. Con carácter general me quedo con todo eso, y los jóvenes en atletismo, en pesca, en fin, yo creo que tenemos oportunidad de haber reconocido a estas personas y seguir haciéndolo de cara a futuro. Y como estamos comentando, pues habrá que hacer valoraciones, si se hace algún tipo de incorporación, de modificación. Para hacer la primera no estuvo mal, y lo que me alegra que también fue consensuado y visto con la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deporte, que es la que empuja, ¿no?, el deporte en Ubrique, y a los que se le pasó también todo el listado de homenaje para poder evitar que se nos pasara alguien. Y colaborando desde aquí también mi agradecimiento desde el Ayuntamiento, tanto a Rubén como a Jesús, también el apoyo de esta casa, de Radio Ubrique, pero que hicieron una presentación muy trabajada, seguro que con poco esfuerzo, porque ellos están a diario y constantemente atentos a todo lo que acontece en el deporte de Ubrique, pero estuvieron a la altura, dos presentadores de categoría, en un acto de reconocimiento, como digo, más que merecido. Pues eso en cuanto a reconocimientos que ha habido estos días atrás. Otra serie de citas, digo, ya que estamos echando la vista atrás, ¿no? Con colectivos, por ejemplo, desde bonsáis hasta las migas, silvestrismo, la verdad es que hubo donde elegir también. Verdad, Juan Carlos, porque mira, uno de los problemas que tuvimos a la hora de abordar la fecha del acto de colocación, ¿no?, de insignia a don Manuel, era buscar el día que pudiera haber menos actividad. Y no nos quedaba ya otro que coincidiera con el día de las migas y también con el concurso de silvestrismo. Pero es que ya era hora de hacerlo y ya don Manuel estaba en condiciones para afrontarlo. No lo hicimos en febrero por los carnavales y entendimos que era la fecha más idónea, pero lo que este fin de semana vuelve a hacer reflejo, pues es del dinamismo, ¿no?, que hay en Ubrique, de todos sus colectivos. Por fortuna, tenemos a gente que su pasión determinada hace que organice distintas actividades de difusión, de compartir conocimiento, de compartir aficiones, y ahí pues tuvieron también los grandes amigos, ¿no?, de los bonsai, con una exposición maravillosa que me pude acercar el domingo debido a que el viernes no pude acompañarlos porque teníamos también, es que a mí se me añade particularmente el acto de presentación de la candidatura socialista de Ubrique para las municipales del 26 de mayo. Un acto muy emotivo también para mí, que era muy importante, que agradezco muchísimo a todas las personas que nos acompañaron para arroparnos, para darnos su aliento y ver a aquel Francisco Fatou rebosante de tanta gente y tanto cariño, pero bueno, que eso será en otro momento donde lo valoremos y fue también importante, ¿no? Y no pude acudir, como digo, a la inauguración de esta exposición de bonsai. Y me quedé, pues como siempre, sorprendida de las manos que tienen estas personas, de Manolo, Jesús, Miguel Ángel, que son espectaculares, con un conocimiento y trayectoria importante, y que además hemos podido ver con ellos, pues también ampliar, ¿no?, la actividad y las exposiciones que hacen. Y luego el día de la amiga, yo lamento también que el concurso de silvestrismo estábamos también invitados a estar allí con ellos también para la entrega de trofeo, pero justo cuando terminamos el acto de hijo adoptivo, ya como es lógico, a las horas que terminamos, pues habían realizado la entrega de trofeo y es una pena el no haber podido estar con ellos, aunque lo entendían perfectamente, lo llamamos como es lógico y estábamos más que disculpados, ¿no? Y luego nos fuimos a las migas, a ese magnífico día de encuentro que organiza la Asociación de Vecinos Cotomulera. Desde aquí nuestra enhorabuena primero y agradecimiento después, como no puede ser de otra manera, porque han vuelto, ¿no?, a demostrar la capacidad organizativa que tiene. Tenemos que darle vuelta al número de personas que confluye en este día en aquella zona, y estamos hablando de 500 personas al menos, y bueno, la organización, como siempre, exquisita, todo muy controlado, con las distintas, además, luego actuaciones y como es lógico, pues felicitar, ¿no?, a los tres ganadores de los tres platos de miga que el jurado determinó mejores terminados y más sabrosos. Y bueno, pues un día, como digo, fantástico de convivencia vecinal en torno a la gastronomía típica de nuestro pueblo y que cada vez está teniendo más repercusiones. Como sabemos, en Ser Viajero estuvo presente las migas, luego en los distintos artículos de gastronomía, pues también va apareciendo, estuvieron en Andalucía Directo, en fin, yo creo que hay que felicitar a esta asociación que sigue esmerándose en este día, y el concurso va trascendiendo mucho más allá de lo que es para los ubriqueños y ubriqueñas, que es un día de disfrute y saborear, ¿no? Yo pude degustar 5 migas diferentes y la verdad que yo fui jurado el primer año, que si no me falla la memoria, y es muy difícil. Es complicado, ¿eh? Es muy difícil, 25 platos, a ver, y a mí me costó en aquella ocasión, y en esta vez pues lo hacía de distinta manera, pero me decía, si tuviera que pronunciarme por uno de los 5, además, nada más, que no eran, sería muy complicado para mí, porque la altura, ¿no?, del sabor y de la culminación es espectacular, así que también nuestra felicitación a ellos. Hablando de citas y de colectivos, aunque sea un evento que va a llegar en los próximos días, digo, en ese sentido, no apuntar, por ejemplo, ¿no?, también la colaboración municipal en lo que es la organización, la puesta en marcha de ese segundo desfile contra el cáncer. Así es, yo creo que hay que aprovechar el día de hoy para darle también el ánimo a la organización de ese segundo desfile de Benjear, que es Esther Recio, y que se ha rodeado de un equipo fantástico para abordar este segundo desfile que trasciende más allá, ¿no?, de lo que inicialmente se pretendía, y darle el aliento para que mañana, estoy convencida, va a ser una gran noche. Todos sabemos que el único pero que va a tener este segundo desfile pues va a ser que no va a poder asistir todo el mundo que quisiera por la limitación del aforo en el Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, pero que nos alegramos porque se va a vender muy en positivo la imagen de Ubrique, una imagen solidaria, una imagen volcada por aquellas personas que sufren esta enfermedad, la enfermedad del cáncer, el respaldo a sus familias y el movimiento rosa lo que viene también es a dotar, ¿no?, de energía, de ánimo a todos los enfermos junto a sus familiares, para que tengan esa esperanza de que es posible, de que hay que intentarlo, de que dentro de lo difícil que es encajar un golpe de estas características, pues tengan el aliento de todos nosotros para afrontarlo de la mejor manera. Un desfile que, como digo, trasciende de lo del desfile, porque pues vamos a tener talento, ¿no?, de Ubriqueño a raudales en distintas disciplinas artísticas. Pues va a estar Adrián Manzano al baile, estará también Marchante con el baile también. Vamos a tener poetas, ¿no?, como Francisco Barreno, Fran Barreno. Vamos a tener también al DJ Blanco, que va a estar, en fin, yo creo que va a congregar, ¿no?, mucho talento también en torno a esta causa. Va a estar presentándola nuestro amigo Modesto Barragán, y va a suponer, pues como digo, el representar que con la independencia. Margarita Muñoz también, que reconocida diseñadora, que va todavía, bueno, va, está consolidada en el mundo de la moda a un gran nivel, y que está desarrollando su actividad en Arco, pero no terminamos, ¿no?, de perdernos su evolución profesional, pues estará ahí también, y aparte de otros diseñadores de altura. Y creo que va a ser un desfile importante, como digo, de transmisión de todos esos valores, y también que va a ser el refuerzo, ¿no?, de que todas las personas que destacan en alguna actividad van a estar también defendiendo al unísono el ánimo, la positividad de todos ellos, y terminando por el gran equipo que se ha rodeado, Esther, que pues están ahí desde Eli, Manolo Canto, David Vulpe, las modelos que van a acompañar, Ana María, en fin, yo creo que el equipo va a estar a la altura de mañana, y deseando ya que llegue el momento de disfrutarlo. Pues eso ya lo saben, mañana a partir de las 7 de la tarde. Es cierto que ya el aforo, bueno, pues se ha completado, pero hay más posibilidades de colaborar, como con la fila cero, por ejemplo, o también hay una serie de sorteos, se quedan papeletas todavía, creo, así que bueno, pues culminar eso, y sobre todo la fila cero también. Así es lo que iba a terminar diciendo Juan Carlos, que lamentablemente no va a poder tener acogida a todo el mundo que quisiera ir, pero está esa fila cero para que no nos quedemos sin colaborar, porque hay que recordar y resaltar que la recaudación de este desfile, junto con la Asociación Nacional de Lucha contra el Cáncer, va dirigida a la investigación de esta enfermedad, y por tanto, pues un llamamiento, ¿no?, a lo que Ubrique siempre se vuelca, que podamos colaborar también con esa fila cero para hacer algún donativo y participar, ¿no?, en esa necesaria investigación de la enfermedad. Mm-hmm. Recordamos que están a su disposición las distintas vías, nuestro teléfono, WhatsApp, redes sociales. De hecho, están llegando preguntas por parte de nuestros oyentes, que vamos por aquí acumulando, pero hacemos el recordatorio para que no las dejen, por favor, para el final. Suele ocurrir que en los últimos minutos pues hay aluvión de esas cuestiones, así que en la medida de lo posible procuren enviárnoslas con tiempo en estos minutos, para dejar el hueco oportuno, el tiempo oportuno, para poder responder a todas esas cuestiones. Nos quedamos ya, si te parece, Isabel, con el pleno del martes, un pleno con un buen número de propuestas, con gran contenido, desde la solicitud de declaración de fiesta de interés turístico nacional de las Cruces de Mayo, hasta, por ejemplo, ya se conocía la fecha del Toro del Gallumbo, o por ejemplo también la modificación del reglamento del Consejo Local de la Mujer, en el que además de las asociaciones de mujer, también los colectivos LGTBI van a tener presencia y voto a partir de ahora. Así es, Juan Carlos. Yo creo que fue un pleno muy diverso, con asuntos de interés de distintas características. Desde, como tú estás diciendo, también la solicitud del plan de cooperación a la Diputación Provincial, que nos va a permitir hacer esas actuaciones previstas, tanto en la pavimentación de la avenida de Corte, con la mejora de los aparcamientos, y en el camino de Benahoca, y luego pues también el Toro del Gallumbo, que el 1 de septiembre se podrá disfrutar, y es una edición que se renueva con el respaldo mayoritario de la corporación, y desearle, como siempre, y lo vienen haciendo, una magnífica organización y que todo salga bien. Teníamos también, como decía, la fiesta de interés turístico nacional, la Crujía de los Gamones, porque después de la declaración de como fiesta de interés autonómico de Andalucía, fiesta de interés turístico de Andalucía, el primer paso que tenemos que dar para conseguir ese realce nacional es que la Junta de Andalucía dé el visto bueno, con lo cual, teniendo ya ese expediente de declaración, pues entendemos que no debe de haber problema, y que también compartíamos, ¿no?, con la visita del delegado territorial de turismo, y bueno, que todo el mundo pues dio su visto bueno, porque al final se trata de seguir poniendo a Ubrique, ¿no?, en el mapa, situarlo con las fiestas singulares que tenemos, con el realce de nuestra cultura, una fiesta que además supone la implicación de las distintas asociaciones de vecinos, y estamos, la verdad, que muy contentos de que saliera por unanimidad y ya tramita desde el ayuntamiento esa declaración. La incorporación, ¿no?, o el cambio del Consejo Local de la Mujer, que se amplía. Ahora ya tenemos el nombre del Consejo Local de la Mujer e Igualdad, y que venía porque desde el 2016, como también decía la concejala de la Mujer y Políticas de Igualdad, abordando los distintos consejos locales de la mujer, el poder ampliar ese consejo a la igualdad, porque al final el Consejo de la Mujer lo que reivindica a última instancia es la igualdad entre hombres y mujeres, pues entendemos que cualquier colectivo que luche por la igualdad de las personas tiene una perfecta cabida en este órgano, a expensa de que no haya otra representación del tejido asociativo de Ubrique. Y yo creo que estas cuestiones hay que verlas en el momento. Tenemos un colectivo local que se constituyó este año pasado, Avanza LGTBI, que nos estaba demandando poder participar en un órgano del ayuntamiento, en un órgano sectorial. Y de momento el que entendemos donde se pueden incorporar, a sumar, donde van también a poner su impronta, en definitiva, a incorporarse en conjunto mujeres y Avanza para poder seguir luchando por la igualdad de las personas. Y luego, pues bueno, hay alusiones, hay argumentaciones de otros grupos que ellos serán los que tienen que explicarla, pero es verdad que yo no concibo que sí, que lo ideal sería que Ubrique tuviera un consejo de la igualdad, ¿no?, la diversidad, pero es que sería indicativo de que el tejido asociativo de asociaciones que lucharan por esos fines fuera lo suficientemente amplio, o por lo menos más de una asociación para poder constituirlo, y estamos hablando que por hoy tenemos una asociación y nosotros hemos adaptado la realidad social de hoy, el querer que ellos participen en la impronta de toda esa lucha conjunta, pues era incluirlos en ese Consejo de la Mujer e Igualdad. Y como yo, como mujer, lo tengo muy claro, que yo, más allá de la igualdad de la mujer, lo que siempre viene, ¿no?, de manera conjunta e inseparable a mi persona, es que es la igualdad de eso, de las personas, que todos podamos ser libres, que todos podamos ser respetados, que todos podamos disfrutar de la seguridad de las distintas opciones que desarrollemos, y el colectivo Avanza lo estaba demandando, y me alegro que saliera al final con los respaldos tanto del Grupo Socialista como del Grupo Popular, porque no se trata de dirigir y de conducir lo que uno crea que tiene que hacer un colectivo, no se trata de decirle, pues usted se tiene que dedicar a hacer estas actividades, usted tiene que esperar a un futuro consejo, que si algún día, porque cuando se habla de que habría muchos colectivos que participaran en el Consejo de Igualdad, yo la verdad es que mi conocimiento no me dice eso, no hay más colectivos que puedan participar con Avanza que no sea el de las mujeres, con lo cual es más sencillo integrar toda esa lucha igualitaria. Y bueno, yo creo que fue un gran día, porque ha sido un tema que hemos trabajado, especialmente la concejala, como decía, de Igualdad y Política Social, durante muchos meses, y llegar a pleno y escuchar si lo deja sobre la mesa, tenemos capaces de ponernos de acuerdo, si es que es lo que llevamos trabajando todos estos meses atrás, si no hemos sido capaces unos u otros, pues que es el momento de pronunciarse respecto a ese asunto, y yo felicito desde aquí de estos micrófonos a la, no solo a la Asociación Avanza LGTBI, sino también a las asociaciones de mujeres, porque ellos lo tenían muy claro. Y al final el ayuntamiento lo que tiene que hacer es de poner los instrumentos y ser vehículo de lo que ellos demandan, no de lo que yo crea que tienen que hacer, porque a veces uno, eso es como cuando dice, tú estás luchando por lo de las mujeres, pero yo haría... No, estoy haciendo yo, ¿no? Entonces yo haré lo que entienda, porque no se trata de hacer las cosas como la ve el otro, sino como uno entiende que realmente se integra a nuestra sociedad con todas las garantías que decimos de respeto, de igualdad y de libertad. Pues seguimos mirando, por ejemplo, hacia los próximos días, dentro de lo que son encuentros a nivel institucional. Parece que previsto en una reunión con el delegado de Desarrollo Sostenible, ¿no? El delegado provincial. Así estamos esperando a ver si somos capaces de cerrar el día de esta cita y poder pues compartir con él y avanzando, ¿no? Todos los temas de interés, que son bastantes en esa materia de Ubrique. Y por lo menos, hombre, como lo he dicho muchas veces, mi opinión, yo creo que la Junta en estos meses de aquí a mayo se va a mover poca cosa, pero que vayan ya conociendo las cuestiones municipales y lo que decía, que respeten los compromisos anteriores, y eso significa seguir trabajando por la solución de estos asuntos, donde estarán, por supuesto, pues los equipamientos ambientales, el proyecto de inundaciones, estará también el puente de Garrealejo, estará también las distintas iniciativas dentro del plan general que necesitamos de respaldo de medio ambiente. En fin, estamos esperando que pronto podamos cerrar esa cita con el delegado y poder ir transmitiéndole todos esos proyectos, ¿no?, de necesaria colaboración con la Junta de Andalucía y especialmente con su cartera. Hablando de proyectos, ¿qué podemos comentar en cuanto a obras, proyectos de mejoras en estas fechas? Pues mira, ahora estamos, creo que hoy comenzaba la pavimentación que teníamos previsto dentro delante del mapa, que me entiendan, del Parque Rafael Alberti, que es una zona que, como sabemos, donde está también la entrada de la estación de autobuses municipal, y es una zona que donde acá se ha caído varias personas, que tiene un pavimento peligroso, que sobre todo muy engorroso en época de lluvia, y bueno, que es la zona de Albero, ¿no? Exactamente, que ya ha perdido el Albero prácticamente, y lo que hay en... Y ya lo estuvimos pensando de reponer con propio Albero, pero luego eso se va gastando, luego, como decimos, en invierno también se produce el barro incómodo y que resbala, en fin, y al final vamos... Es verdad que hay zonas de con mucho filo, sí, ¿no?, de la acera, es peligroso, sí, para los críos, o sea que se va... Exactamente, entonces lo que estaban viendo ahora técnicamente, si vamos a hacer una especie de rampa de conexión desde la zona que estamos hablando a las aceras, o vamos a hacer directamente el grosor hasta nivelarlo, en fin. Eso es difícil porque tenemos que dejar las canales, que es verimétrica, pero bueno, ya iban a comenzar, lo iban a ver también con los afectados y vamos a comenzar con esta obra. También decir o informar al pueblo de Ubrique que hemos estado trabajando, ¿no?, en un tema interno que no trasciende, entre comillas, pero que era un problema considerable para el ayuntamiento, con los servidores que estaban en plena capacidad. Necesitábamos una serie de inversión para poder hacer la conexión tanto eléctrica en cuanto a servidores, en fin, todo el tramado, ¿no?, informático, para la protección de datos, para las bases también de datos del ayuntamiento, y ya Diputación pues estuvimos contactando a través de la concejala Nuevas Tecnologías, o la concejala que está dedicada a este asunto, viendo la colaboración con la empresa provincial de informática, PISA, y ya hemos cerrado este ámbito de colaboración, y donde también el diputado de Hacienda y la diputada de Ramos pues nos informaban de que suponía una inversión en torno a 45.000 euros, más allá del asesoramiento profesional de PISA, y que no lo iban a conceder. Entiendo que lo van a tramitar de manera propia, y que son ellos los que van a ir dando los pasos, y es una noticia también que recibíamos ayer o antier en positivo, y que va a solventar uno de los problemas que también nos tenía, porque se podían caer los servidores, con lo que es la limitación de todo el trabajo administrativo de los distintos puestos de trabajo, en fin, una serie de consecuencias no deseadas y que ya vamos a empezar a poder pararlas y mejorar toda la situación. Hablando también de los trabajadores del ayuntamiento, pues ahora habrá terminado, estarán en plenas votaciones la plantilla del ayuntamiento de Dubrique, porque pues se sometía en esta mañana a las 12 la consideración del documento de RPT que se ha venido trabajando en la Mesa General de Negociación Conjunta del Ayuntamiento de Ubrique. Culminábamos en febrero, el mes pasado, el documento ya base de la valoración de puestos de trabajo. Estábamos a expensas de una reunión entre los distintos sindicatos y el técnico que nos está haciendo este trabajo, que recordemos es un apoyo técnico de la Diputación Provincial y que tiene un bagaje y un rodaje en la experiencia de elaboración de valoraciones de puestos de trabajo en la provincia considerable. Y terminamos con ese acuerdo y ya lo que faltaba era que después de esa reunión última que tuvieron ellos de trabajo, pues estábamos hablando de que el montante de la aplicación de la relación de puestos de trabajo se pondría en torno a los 143.000 euros, con un acuerdo de aplicación a 4 años, y entonces en esta mañana pues los trabajadores iban a dar su opinión a través de urna si querían una RPT con consignación, estos 143.000 euros, o una RPT sin consignación, con lo cual quedaría a futuro el negociar de nuevo la cuestión económica y aplicación de la RPT. Lo importante de hoy es que, sea como sea, el Ayuntamiento de Ubrique ya comienza o va terminando el camino para dotarnos de ese instrumento tan necesario en la organización y dirección de recursos humanos como es la relación de puestos de trabajo, que ya habrá que montar todo el expediente por parte del técnico de Diputación, con todo lo que es el catálogo, con la definición de los distintos puestos, con las vacantes de los mismos, los procesos de acceso, los procedimientos de acceso a estos puestos. En fin, afortunadamente estamos hablando que ya el Ayuntamiento de Ubrique, más pronto que tarde, pues va a tener una relación de puestos. Ya veremos si económicamente se cierra en ese sentido o tenemos que esperar ya futuras negociaciones, que es lo que hoy nos dirán las votaciones de los trabajadores y trabajadoras, y aprovechar para agradecer a todas las secciones sindicales de Comisiones, UGT y el CSI, que han estado en esta mesa general de negociación para culminar este documento, y agradecer también al técnico de la Diputación, Óscar Palma, pues su dedicación. Tuvimos una reunión en esta semana con los portavoces del grupo municipales. Yo utilicé el mismo formato que en su día hizo el anterior alcalde, que cuando ya se tenía el documento consensuado con los sindicatos para someterlo a la consideración de los trabajadores, pudieran darse ya información a los distintos portavoces. Yo le comentaba, porque tenemos abierta una negociación y si tú incorporas a protagonistas en esas negociaciones antes de que se termine el proceso, lo que puede hacer es no llegar a acuerdo y que entren cuestiones que a nuestro juicio debían de ser a nivel posterior. Hemos alcanzado un acuerdo y ahora ya pues los grupos municipales podrán pronunciarse sobre este asunto de cara al pleno que tengamos para su aprobación. Hablando de novedades en cuanto a obras, por cierto, se está a punto de culminar o se han culminado las obras en el vaso de la piscina, ¿no? También es una gran noticia, Juan Carlos, porque es algo que ya el año pasado, cuando dotamos a la piscina de verano del elevador, pues quedaba pendiente la adaptación de vaso para la accesibilidad, y ya pudimos comprobar el otro día que van a muy buen ritmo. Ya la vimos anteriormente con el diputado de deporte, porque es una actuación que se incluye dentro del programa de Diputación para instalaciones deportivas y culturales. De nuevo, la Diputación suele estar, está en todos los proyectos que abordamos de Ubrique. Si no fuera por el respaldo técnico, económico de la Diputación, pues sería casi imposible hacer las cosas que se están realizando, y va a ser una realidad ya para este verano, la comodidad, el acceso para darnos un baño en nuestra piscina de verano, con lo cual me alegro y mucho. La piscina, que también tiene otro foco de mejora, lo hemos comentado en alguna oportunidad, lo que se refiere al edificio, ¿no?, que todos recordamos del restaurante allí en las dependencias, y siguen las obras, ¿no?, de adaptación del edificio. Sí, siguen también a buen ritmo. El otro día cuando pasé, digo, esto hay que darle también conocimiento, porque es verdad que hay mucha gente que no sabe que se está haciendo esa actuación, y ya le queda menos para poder ofrecer allí un servicio al ciudadano, tanto a los usuarios de las instalaciones deportivas como a la persona, al vecino, al turista que venga a Ubrique, y que será también seguramente una oportunidad de negocio, ¿no?, para alguien de, esperemos, de nuestra localidad, y que en su momento ya a quien le corresponda pues deberá hacer todo ese procedimiento de licitación, y que la verdad va a ser un equipamiento complementario importante y en una zona muy especial, como siempre lo ha sido, y que era fue una lástima que se quedara ese inmueble municipal pues ahí sin ningún tipo de inversión, y hasta el día de hoy, que nosotros en esta legislatura teníamos muy claro que teníamos que impulsar su mejora para poder volver a abrir las puertas de la piscina. Así que el uso se tiene claro que sería también, se mantendría de en torno a la restauración, ¿no? Sí, lo que habrá que ver si hay ciertas limitaciones, otras, digamos, criterios complementarios, pero el grueso va a ser sí, un lugar de restauración de Ubrique. Porque sería servirá de empuje, la verdad, para la instalación, ¿no? Que quizás lo único que le falte, ¿no? Sí, ya la verdad, bueno, están terminando toda la fase de obra, pero ya va quedando muy poquito, ¿eh? Lo que pasa que terminar, ¿no? Muchas veces los equipamientos, la dotación de los mismos, pues, en fin, todavía queda algún trabajo, pero ya está en lo que es la obra a punto de terminarse, vamos, en estos próximos meses. Pues todo ello en torno al repaso, en cuanto a novedades de la gestión municipal. Isabel, no sé si hay algún apunte más sobre obras. La verdad es que hay otras tantas que se están desarrollando. Por ejemplo, se sigue, ¿no?, el proyecto en la plaza de Ministro Fernández Ordóñez. Hay otra serie de... Sí, Teno Galván, en fin. Pero bueno, yo, si te parece, pasamos y si no hubiera ya preguntas, pues volvemos a retomar para informar, pero aprovechemos el tiempo para nuestra gente. Y de hecho, bueno, pues han ido llegando esas cuestiones por parte de nuestros oyentes. Animamos a que no lo dejen para los últimos minutos. Suele ocurrir que casi cuando estamos despidiendo pues se van acumulando las preguntas. Vamos a comenzar, por tanto, y bueno, pues cuestiones que nos dicen nuestros oyentes, como la siguiente. Un vecino de la calle Catalán comenta que hay olor a cañerías en esa calle. Al parecer, según el oyente, se debe a la falta de madronas y pide solución. Bueno, creo que es un tema que hemos tratado varias veces en este programa, que le he hecho una invitación expresa para poder ver este asunto y sigue mi oferta en pie. Ahora, los olores en estos días con viento y levante que tenemos, es verdad que la mayoría del alcantarillado está provocando malos olores, como hemos podido comprobar, pero bueno, la cuestión concreta de la que nos habla en diversos programas, de que nos podamos sentar y hablar detenidamente de qué problema se trata, ¿no? Un clásico de este programa en las últimas semanas, meses, al menos, el tema de el reloj del San Antonio. Dice un oyente, quisiera saber si ha ido ya el técnico a ver lo del desarreglo, sí, del reloj. Mira, y tengo que agradecer, porque si preguntan eso significa que no está terminado lo que es la reparación, pero... está claro que fue un ubriqueño el que se prestaba a colaborar con nosotros el arreglo de, bueno, echarle un vistazo, ¿no?, a la maquinaria, como decíamos, porque él tiene conocimiento sobrado, y fue a verlo, y la verdad que ha podido comprometerse con nosotros a la realización de esa, bueno, dice que era además una, entre comillas, tontería, ¿no?, que era algo fácil de reparar, y oye, no iba a cobrar nada al ayuntamiento, y le haremos, vamos, desde luego le daré cita para transmitirle el agradecimiento en nombre del pueblo de Ubrique, y si no está ya sonando es porque le faltará a lo mejor adquirir la pieza que comentaba. Nos quedamos ahora con la avenida Manuel de Falla. Una vecina comenta que es complicado transitar por la acera de la calle Manuel de Falla debido a la estrechez de la misma y los bloques de hormigón que, según parece, sostienen el muro para evitar desprendimientos. Nos enviaba un par de fotos al respecto, que tenemos por aquí. Y bueno, pues la referencia era principalmente a esa cuestión, como decimos, bueno, pues al propio muro. Que, bueno, pues sostiene esos bloques la tierra, sí, ¿no? Ahí se ve que la parcela que está sin urbanizarse, sin construir, pues no hay, no continúa el acerado, se utiliza como aparcamiento de al menos dos o tres vehículos y no hay una continuidad de acerado en esa zona, que cuando se urbanice la parcela pues se dotará. Quitando ese trozo, el resto de acera pues está, vamos, en anchura razonablemente bien, y es verdad que muchas veces se va la tierra de esta parcela a la calle y hay que retirarla, se limpia y bueno, esperemos que para hacer más cómodo, ¿no?, el tránsito, pero que todavía esa parte del acerado no está culminado y que algún día cuando se construya en esa parcela pues se culminará, ¿no? Mm. Otro oyente dice, buenos días, preguntar a la señora alcaldesa para cuándo los empleos que dijo la concejala. Yo creo que se refiere a los planes al de programa empleo. De planes de empleo. Pues mira, los planes de empleo, nosotros no hemos tenido todavía resolución de la Junta de Andalucía. Estábamos a expensa de la justificación de dos programas anteriores, como el Orienta, que hemos mandado toda la documentación. Fue uno de los temas que hablamos con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia y, bueno, estamos a expensas de esa resolución. Pero es que nosotros, mientras hemos estado trabajando, que este martes en Consejo de Gobierno nos llevábamos la grata sorpresa, pero, claro, recordemos que el Gobierno, afortunadamente, aprobó una subida del salario mínimo interprofesional que no estaba recogida en estos planes de empleo en los grupos del 4 al 10, y eso significa que de los 60 y tantos puestos de trabajo, creo recordar que englobaban las distintas acciones dentro de los distintos planes de empleo, de empleo joven, mayores de 45, de 55, suponía que o el ayuntamiento aportaba en torno a 68.000 euros en demasía por este incremento de salario, del salario mínimo interprofesional. Tendríamos que complementar los sueldos inicialmente previstos a norma y ley, y ese incremento decía la Junta de Andalucía que lo teníamos que absorber los municipios o, si no teníamos capacidad económica para hacerlo, redistribuir o replanificar las actuaciones previstas y reducir el número de puestos de trabajo. Teníamos muy claro que es reducir el número de puestos de trabajo, algo que además viene contemplado dentro de la Junta de Andalucía atendiendo a la cifra de desempleo en los distintos intervalos de edad, no era la solución, porque se entiende que esa necesidad existe, ¿no?, por parte de los desempleados de nuestra localidad, y estábamos intentando de ver de dónde podíamos sacar esos 68.000 euros aproximadamente que se necesitaban para complementar económicamente los planes de empleo y ponerlos en marcha. El martes en Consejo de Gobierno hemos visto que la Junta de Andalucía ha aprobado en principio asumir la demasía de los planes en la comunidad y al 100%, es decir, que al final, porque al principio la Junta de Andalucía decía que ellos es unos planes como incentivos al empleo y que el ayuntamiento pues debe de aportar lo que fuere, y parece que han reconsiderado esa postura, de lo que nos alegramos muchísimo, y el martes se ha aprobado, como decía, en Consejo de Gobierno que se hacen cargo el 100% de los costes de los planes previstos inicialmente. Así que ya de lo que estamos a expensas de la resolución de nuestros planes de empleo de Ubrique, que administrativamente ya hemos culminado todo lo que nos han estado pidiendo, y como ya no tenemos que hacer ni modificación presupuestaria para complementarlo, ni tenemos que, vamos, ni reducir el número de puestos de trabajo, porque nosotros lo que íbamos a hacer es reducir el capítulo de obra en pro de la contratación de desempleados de nuestra localidad, porque si había que este año hacer menos obras en nuestra localidad para que tuvieran una oportunidad esas personas que además llevan bastante tiempo esperando un puesto de trabajo, lo teníamos claro que si ahora mismo estaba la ocasión, ¿no?, por este en estos distintos planes de empleo, el poder dotar de esos 6 meses de contrato, pues teníamos que hacer lo posible para que los puestos de trabajo no se vieran afectados. Así que ya a la espera de la Junta de Andalucía, y espero que muy prontito pues estemos anunciando de que ya nos ha llegado la resolución. Bueno, directamente ya es el SAE, ¿no?, el que pone en marcha todo el proceso, ¿no? Así es, cuando llegue la resolución, ya nosotros lo que hacemos son las ofertas, ya ellos hacen todo la preselección y selección por parte del ayuntamiento para la incorporación a las acciones, ¿no?, que hemos contemplado dentro de estos planes de empleo, que hay un gran número de puestos no cualificados, que por eso el salario mínimo interprofesional afecta a tan grueso número de personas y ya pues se pondría todo, como tú dices, el proceso en marcha a través del SAE y poder empezar las contrataciones del ayuntamiento en el municipio. Insistir, ¿no?, en que no se puede solicitar por parte de las personas que nos estén escuchando, sino que es el propio SAE el que, dentro del listado de desempleados, el que va seleccionando, va llamando a las distintas personas. Digo, porque cualquier persona que nos esté escuchando puede pensar en dónde hay que escribirse, dónde hay que pedir eso, ¿no? No hay que escribirse. Hay que recordar, y estamos en tiempo, dos cuestiones importantes. Una de ellas, los jóvenes, el empleado joven tiene que estar inscrito dentro del plan de garantía juvenil, si no, no lo llaman desde el SAE, con lo cual recordemos a los jóvenes o a los familiares de jóvenes que nos estén escuchando, de menores de 30 años, que tienen que estar inscritos en el plan de garantía juvenil, que pueden hacerlo en la Casa de la Juventud, que pueden hacerlo en el Andalucía Orienta, en el Club de Empleo, que por favor lo hagan, porque si no quedan descartados, un requisito obligatorio para poder tener la oportunidad de la selección en estos planes de empleo. Y luego la segunda cuestión, si no hay que inscribirse en ningún lado, es verdad que nosotros, a través de vuestra colaboración en este medio, hemos dado los códigos, hemos publicado en la página del ayuntamiento para que vean los códigos que se van a solicitar, porque lo que hay que revisar tú de lo que estás apuntado en el SAE. Entonces, es verdad que las titulaciones, aquellos donde se requieren titulación, pues hay poco margen de maniobra, porque el que tiene un título de psicología, pues lo tiene y está apuntado en el SAE con su titulación y no van a tener, pero sí en los códigos de puestos no cualificados estamos transmitiendo a toda la gente que pudiera tener interés que vayan al SAE, revisen los códigos que tienen apuntados en sus oportunidades de empleo y que lo hagan si no lo tuvieran activo, ¿no? Entonces recordemos que esa información la tienen en la página web del ayuntamiento. Cuando estuvo aquí la concejala también la dio. Sí, se puede consultar también. Exactamente, si no, pues se pueden dirigir allí al ayuntamiento para preguntarlo, que lo tenemos puesto en el tablón de anuncio para que no haya, para que la oportunidad sea la máxima posible. Vale. Recordemos que planes de empleo dirigidos a desempleados. Desempleado. ¿No? Puede ser personas que estén trabajando y quieran mejorar, ¿no? No. Tendría que ser desempleados. Desempleado y normalmente con preferencia de larga duración, ¿no? Para intentar que esas personas que llevan más tiempo sin trabajo pues tengan una mayor oportunidad. Pues aún hay tiempo, por tanto, para actualizar esos perfiles que que pronto esperemos estemos ya seleccionando. Otra serie de cuestiones, nos envían otra fotografía, en este caso es de la calle San José, creo que en algún momento, no sé si la misma imagen o similar se refirieron a este tema. Bueno, pues en concreto María del Carmen dice que ha dado varios avisos del estado en que se encuentra la acera en la calle San José a la altura número 19 y dice, me gustaría saber si le toca pronto su arreglo porque cada día se va rompiendo más acera y donde aprovechan para traer sus perros a hacer sus necesidades. Vaya, lo último es un problema sin duda en este municipio y en otros tantos. La calle San José, además, tengo también la oportunidad de pasar bastante por allí. Después del programa en el que se nos han dado varios avisos, se le ha dado a los servicios técnicos. Es verdad que estamos en lo que son las cuadrillas de obra a una intensidad de trabajo concedido y a ver si puedo terminar, porque cuando lo estoy hablando con el concejal de urbanismo, como se puede comprobar, que va a tener en una gran parte de tramo la renovación del acerado, no es un adoquín suelto, ni es un, en fin, que hay que hacer una actuación un poquito más completa, y no sé, habrá que ver lo que estamos terminando, los próximos trabajos previstos y poder intervenir, que espero poder concretarle un poco más adelante. Nos preguntan ahora por la carretera de Cortes. ¿Se sabe algo del tramo de carretera hacia Cortes que falta por arreglar? Sí, como informamos, creo que informé en este mismo programa, nosotros a través de nuestro grupo parlamentario hicimos una pregunta a la consejera de Fomento preguntando sobre, porque sabíamos que el director general de Infraestructura en este mandato anterior había dejado el pliego de licitación para la obra de mejora desde el término, digamos, de Ubrique a Corte, pero desde la provincia al límite con la provincia de Málaga hasta Corte de la Frontera y pasando por el Espino, en fin, por el Espérate, que lo estoy intentando de ver la contestación. Entonces, la consejera de Fomento nos informaba que a finales de abril se tenía prevista la licitación y comienzo de obras para otoño. Eso es lo que informó en sede parlamentaria y que, en principio, comentaba también a la compañera que hizo la pregunta, que pudiéramos a finales de abril pues estar atentos si se publica ya la licitación, que nosotros también vamos a estarlo, y ya pues la licitación, adjudicación. Y como digo, ya hablaba comienzo de obra en otoño, quizá, vamos, hay que entender que se va a hacer y estar controlando que los plazos son los que son, pero que se va a seguir hacia adelante, ¿eh? Nos quedamos ahora en la barriada Sacrificio, calle Guadalquivir. ¿Para cuándo el arreglo de la plazoleta de la calle Guadalquivir? Dice, es una pena que no se arreglen esos rincones que tenemos tan bonitos. Yo sé que decirlo una vez más, pues es lo que yo... abordar, es decir, cuando uno toma la decisión política de actuar ante la mejora, ¿no?, de cualquier rincón, como el que se nos están planteando, que es verdad que es un rincón extraordinario, desde que se toma la decisión, como digo, política, que está adoptada, de que se va a intervenir, hasta que lo hacemos, pues pasa un tiempo considerable, porque, reitero, tenemos al Departamento de Obras a un volumen considerable de cuestiones, desde que dijimos lo de Tierno Galván, no quiero ni recordar cuando hemos comenzado, o cuando dijimos el ministro Fernando Ordóñez, que fue nada más entrar y decir que íbamos a meterle mano, y estamos terminando los cuatro años, y no está terminada aún, y es porque los plazos administrativos, junto con el volumen de otras actuaciones que tenemos abiertas y que tenemos que ir cerrando, no lo permite, pero vamos, que vamos a abordarlo y hacerlo. Si nos da tiempo de aquí a mayo, pues mejor, y si no es un compromiso, desde luego, adoptado y adquirido, que se renovará posteriormente. Y, por cierto, hablando de la calle Guadalquivir, pregunta otro oyente, pero por una situación distinta. Habla de una problemática en torno a aparcamientos. Dice que hay quien aparca el coche utilizando dos aparcamientos para no tapar sus puertas cuando tienen su propio acerado, y pide al ayuntamiento eso, que solucione este problema señalizando los aparcamientos disponibles en esta calle, o nos den alguna solución. ¿La avenida de Corte, me dicen? En Guadalquivir, calle Guadalquivir, también. Guadalquivir. Bueno, han salido varias veces, lo he dicho, que se dirijan tanto a la concejala de tráfico y a la asociación de vecinos, que estamos colaborando con ellos en todos esos detalles de conflicto, entre comillas, que ha habido otro y que se ha podido solventar. Y yo le pediría, lo invitaría a poder verlo con la concejala de tráfico, con la propia directiva de la asociación, para poder abordarlo y ver definitivamente si hay algo que hacer o al final, en fin, para poder valorar exactamente la situación, ¿no? También habla, ¿no? La misma pregunta hace referencia en ese entorno de calle de que hay en el final de una de esas aceras un bidón, el cual impide la salida a las personas. A ver si hubiera alguna solución al respecto. Pues lo miraremos dentro de todo ese compendio de situación que nos está planteando, y repito que la Asociación de Vecinos es una asociación que funciona muy bien, que su junta directiva suele defender bastante la posición del barrio en cuanto a las mejoras, y poder terminar de ver exactamente, que ya lo he dicho en varias ocasiones, que es cierto que no es la primera vez que no sale, pero hay que ver exactamente la situación a la que se refiere. En el ámbito medioambiental o de jardinería, un oyente quiere saber por qué en los últimos años se da esa tala tan drástica, dice, a los árboles de los callejones. Según el oyente, antes daba gusto pasar en verano por los callejones por la sombra que daban. Bueno, pues yo, mi recuerdo no dice lo contrario, creo que fotografía. Hay bastante fotografía de años anteriores, la poda sigue siendo lo mismo, los profesionales que atienden a los árboles son las mismas, los mismos criterios y las mismas condiciones, y no hay diferencia a la poda, ¿no? Exagerada que nos comenta, sino que se ha hecho de siempre. Recuerdo estando en la oposición que a mí me llamaba mucho la atención cuando los veía totalmente pelados, entre comillas, y preguntaba, se me decían que era la forma de conservar el ejemplar en condiciones ambientales idóneas, y bueno, me lo creía, y ahora que soy alcaldesa pues también confío en ese criterio profesional y técnico, que es el que lo determina. O sea, que es un criterio técnico exclusivamente. Claro, sí. Un oyente comenta que ya que están arreglando la plaza Tierno Galván, ¿Por qué no se arregla el margen del río que transcurre desde la calle San Pablo a Santiago? Según comenta, está muy mal estado. Está previsto. Siempre hemos hablado que la plaza Tierno Galván la vamos a mejorar, vamos a intentar que se revitalice este espacio tan en un sitio además muy emblemático y que tiene una superficie de poder compaginar, ¿no? distintos encuentros de pequeños, de mayores y demás, y luego le vamos a adaptar el acceso a esta plaza por la calle San Pablo a través de una rampa, y luego está contemplado la pavimentación del tramo del río que nos comenta el oyente. Vamos, está dentro de la obra, a expensas de que terminemos la parte de acceso de rampa y demás, no se podrá intervenir en la pavimentación de ese tramo de río, pero que se tiene previsto. Marchamos ahora hasta la calle Cruz. Dice un oyente, a ver si se puede facilitar el riego de las flores de la calle Cruz, ya que las vecinas son octogenarias. Pues trasladaré el tema del cuidado de determinadas plantas en determinadas zonas donde no tenemos boca de riego, donde es verdad que agradecer la colaboración inestimable, como digo yo, altruista de nuestros vecinos y vecinas, que como tú bien estás diciendo, a veces ya llegan a una edad en lo que el hábito que tenían de cuidado, porque lo hacían con cariño y mimo, ¿no? Y sin esperar nada a cambio, solo por ver las plantas en condiciones, y hay que ir viendo esos puntos en los que necesitamos dotarlo de zona de riego y mantenerlo en condiciones como merecen, y tenemos varios puntos de esas características que esperemos seamos capaces de ver una respuesta definitiva. Nos marchamos ahora hasta el plan parcial 1, hasta la avenida Sierra de Ubrique. Dice, estas son fotos que reflejan, nos ha enviado fotografías este oyente, de agujeros, de, bueno, se tapa de... El paseo del río, ¿no? Del lateral desde la Sierra de Ubrique a... Y habla de cuándo se van a tapar, son poco profundos, pero tienen peligro. Sí, está claro que hay un peligro considerable. Nosotros estuvimos viendo también un proyectito más ambicioso de intervenir en esta zona. Sí. Estuvimos con los vecinos. Y bueno, eso es verdad que habrá que no sé si se habrá hecho, pero que a veces nos ha ocurrido, hemos tapado determinadas zonas hasta que hagamos una intervención que nos gustaría más amplia e integradora, y se han puesto a lo mejor tapas que luego desaparecen, y recordaré que mientras hagamos o no algo, mientras que adquirimos o no el compromiso definitivo, pues que se tomen medidas para evitar los riesgos, que es obvio que lo hay y es evidente, vamos. Son tapas de registro. Sí, en su día había farolas también. Y es cierto que, lo comentábamos una vez, esa circunstancia, pocas zonas habré visto yo, desde luego a nivel personal, donde haya más tapas de registro que... la urbanización de aquella zona. Hay una cantidad increíble sucesiva. Sí, los hay bastante. Yo me llama poderosamente también la atención, me imagino que, bueno, que será lo normal, pero que allí había también todas las instalaciones de farola, que luego algunas se rompieron, vandalismo, dejación, en fin, que toda esa zona colindante que nos han mostrado la fotografía, como digo, requiere de una actuación más completa, pero que es increíble las tapas de registro que hay. Me imagino que sería para futuras diferentes de distintos servicios que incluso no están todavía implantados, porque a lo mejor no se ha culminado, ¿no?, la instalación de la iluminaria, pero que claro, tienen que estar de cara a esos futuros servicios. Dice además el oyente que cuándo se van a poner alumbrado en el camino que transcurre junto al río en esa misma zona. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Eso es, ahora mismo nosotros en el alumbrado estamos priorizando con esa subvención que nos vino de la Agencia, ¿no?, Nacional de la Energía, para poder actuar en todo el alumbrado público municipal, y ya después pues nos centraremos en zonas nuevas como es esa. Y reitero, yo creo que aquello lo que merece es tener una actuación completa de poner en valor todo ese camino, que es un camino espectacular y que está ahora mismo en unas condiciones deplorables, pero nosotros en estos 4 años hemos ido a actuar, a intervenir en zonas de mayor tránsito y de mayor número de personas, y ahora creo que va siendo el momento de ver estas zonas que van siendo necesarias de ponerlas en valor y de disfrute de sobre todo los paseos, ¿no?, y que no, que nuestra gente suele hacer, y en fin, necesita de un proyectito, como digo, más amplio del que actualmente podamos pensar. Más cuestiones, recuerden, estamos en los últimos instantes, así que aprovechen, todavía tenemos algunas más por delante que se han ido acumulando. Calle Alameda del Cura. Un oyente comenta que en la calle Alameda del Cura hay unos jardines que han sido limpiados solo a la mitad, dejaron la mitad del jardín sin limpiar, y dice que de esto hace meses. Así que pide la culminación, podemos decir, ¿no?, de esa actuación. Vale, vale. Mientras que Eva nos comenta, me gustaría saber cuál es la medida de la acera para que no te puedan poner el coche delante del acerado, ya que mi acera mide menos de 60 centímetros y cuando ponen un coche delante cuesta trabajo de sacar una simple bicicleta. Pregunta en general si hay una medida estándar, ¿no?, del acerado en Ubrique. No hay, es decir, cuando nosotros intervenimos ahora en acerado nuevo, renovación o reposición o nuevo, lo que se intenta salvo que las condiciones de la plataforma, si hay tráfico rodado, no lo pueda permitir, pero es mantener la anchura que establece para la accesibilidad de las personas con movilidad reducida, para carritos de bebé y carritos de compra y demás, pero sobre todo para las personas con movilidad reducida. Y creo recordar que era en torno a los 80 centímetros o algo así de anchura lo que establecía la norma aproximadamente, ¿eh? Permitirme si me equivoco, pero es una anchura de referencia. Y luego las calles, que eso es como todos los escalones y luego la rampa, no podemos porque técnicamente hay una pendiente determinada por norma y ley, y lo de las anchuras es igual, tal y como está Ubrique, el urbanismo de hace años, donde se adapta a la norma y a la anchura específica para permitir pues la movilidad de personas, como no puede ser de otra manera, pero donde no es posible, pues no se puede hacer. Yo, de todas formas, el caso concreto de ella o de él, pues cuestión también de verlo, de qué se trata y ver las posibles soluciones, ¿no? Es cierto que no ha comentado la calle exactamente, nos puede indicar si lo desea, por precisar, pero es verdad, ¿no?, que esto digo, es algo general, incluso en grandes ciudades, en los cascos antiguos sobre todo, dependiendo de las dimensiones de la calle, hay acerados de una cuarta. Yo cuando voy a la ejecutiva regional, ¿no?, que es en San Vicente, en el PSOE de Andalucía, y para llegar allí la acera tiene un palmo de anchura y una altura pues de otro palmo, y claro, y es Sevilla. Y pleno centro. Ya, pues en los pueblos más pequeños podemos imaginar eso lo que supone, ¿no? Pero en fin, hay que, nosotros estamos colaborando siempre con la Asociación de Discovery, que desde aquí nuestro agradecimiento, como no puede ser de manera, que siempre están dispuestos a hacerlo, e identificamos los puntos donde podemos intervenir y mejorar para la accesibilidad, y donde se puede se hace, y donde no se puede, por mucho que lo pidan otro y no sea legal, pues no se puede hacer, ¿no? Porque al final estás poniendo un riesgo en vez de una solución. Calle Ronda, a su mediación, dice un oyente, ¿dónde suelen volver los coches? Hay una raya amarilla pintada para no aparcar, y dice que no lo respetan, con lo que cuesta volver los coches. Y también en la tarde-noche suelen poner los coches mal aparcados, así que no se puede ni pasar. Dice que antes subía la policía de vez en cuando, y pide una solución, o que se le eche un vistazo por parte, pues, de la policía. Se lo diré a la policía, se lo transmitiré a la concejala para que se lo diga, a ver si podemos estar pendientes de que se cumpla, el que no aparquen en esa raya amarilla que está para la reserva de ese espacio para poder girar, como estamos comentando. Mientras que Fernando dice si se tiene previsto algún colegio en la zona de La Vega. Bueno, ahora mismo hablar de colegios nuevos, allí hay una parcela educativa, una parcela de salud, como establece las normas, pero construcción de un colegio nuevo desde luego que no. ¿Por qué? Porque actualmente los centros educativos tienen capacidad de absorber los niños y niñas que se incorporan a nuestro sistema, y la verdad que no, en principio no hay previsión de comenzar una construcción de un colegio nuevo. De hecho, se ha eliminado alguna línea, ¿no?, en algún colegio recientemente. Claro, se van eliminando líneas. Yo entiendo que también lo sabemos, que en el Ramón Crosa, pues uno de los colegios más demandados, porque la mayoría de gente de edad, ¿no?, de tener niños pequeños, se concentra un número considerable en la parte de la Nueva Vega, Cotumulera, y bueno, el Ramón Crosa se han ampliado también en línea, en unidades diría mejor dicho, porque es un centro de dos líneas y se han ampliado cuando ha habido mayor demanda de niños, unidades, que significa que esas unidades se acompañan todo el ciclo educativo del niño y niña, pero cuando termine desaparece esa unidad si no es necesario mantenerla, ¿no? Que no es una línea que de momento es permanente hasta que se toma el acuerdo de que se anule porque no hubiera necesidades, ¿no? De la escolarización de niños y niñas. Pero de momento no hay parámetros. En el Consejo Escolar Municipal valoramos mucho la situación con los distintos centros educativos de Ubrique y ahora mismo no hay ningún parámetro que nos pongan en alerta de que hiciera falta un colegio nuevo. Más que una cuestión de urbanismo, de natalidad. De natalidad. ¿No? Está claro, necesidad. Natalidad también, ¿no? Cuestiones sociales. Ya hoy día en las familias solemos tener menos niños y va todo un poco unido y en conexión. Y como tú dices, más que cuestiones urbanísticas de construcción, son cuestiones de natalidad y de las familias, ¿no? Cómo la vamos concibiendo y el número de miembros que vamos incorporando a nuestra familia. Diego, hablando de urbanismo, bueno, habla en general del PEGOU, ¿cómo va el plan general? Pues ya estuvo el concejal de urbanismo también reunido con los portavoces para ver el documento que nos llega del equipo redactor para aprobación inicial y esperemos, yo ya en esto, nuestro máximo deseo en que lo llevemos lo más pronto posible y que es lo que estábamos esperando, ¿no? El documento de aprobación inicial que ha llegado, hay que corregir determinadas cuestiones que hemos comprobado de nuevo, que están con errores y hay que corregirlo y preparar todo ese documento para llevarlo a aprobación inicial, esperando que sea pronto. Siguen llegando cuestiones. Por ejemplo, Diana nos dice que le gustaría poner en conocimiento que todos los días se meten chavales en el molino de la avenida Herrera Oria. Se encuentra en muy mal estado esa dependencia. Se ha llamado a la policía, pero cuando vienen, pues salen corriendo y bueno, si les dice algo, te contestan mal y se burlan. Si se podría hacer algo. Es una zona privada, se supone que el acceso a la misma debería de ser controlado, ¿no? Por su propietario o propietaria. Hace lo que debe hacer. Nosotros, no obstante, con independencia de la titularidad de los suelos donde se concentran pues los grupos de jóvenes, solemos comunicarlo a la jefatura de la policía para que dentro de sus posibilidades y vueltas que dan de reconocimiento, ¿no? De que todo está bien en el pueblo, pues que se lleguen por esa zona y es lo que haremos, pero nosotros no podemos tampoco echar a nadie de una titularidad, de una parcela de titularidad privada, ni podemos tomar ninguna medida de restringir el acceso, hacer el llamamiento que hacemos, ¿no? de civismo y comentarlo con la policía por lo que estamos. Otra cosa es que ya formen jaleo, molestia, en fin, ya sea otro tipo de historia y por prevención, ¿no? De posibles riesgos que hay en esa zona que está en tan mal estado, pues también, pero que se nos escapa un poco de nuestras responsabilidades. Estamos ya agotando los últimos instantes, así que vamos a poder dar cabida a todas las cuestiones. ¿Hay alguna más? Por ejemplo, Rosa dice que la calle Guindaleta está muy dejada, sin flores y los pasamanos sin pintar, así que pide mejoras en la calle Guindaleta. Sí, bueno, nosotros dimos un repaso importante por el casco antiguo y habrá que revisarlo de nuevo también de cara a verano, cuando además el concurso de pintura rápida suele ser un motivo más que suficiente, ¿no? El concurso de pintura rápida de Pedro Lobato Hoyo, el poder repasar toda nuestro casco antiguo, con la Semana Santa también en las calles específicas por donde pasa, y bueno, más noto que la Guindaleta, pero puede ser que se nos haya quedado algún trabajo rezagado, pero hemos intervenido en un número considerable de calles de nuestro conjunto histórico y no hace tampoco mucho tiempo. En el ámbito de jardinería. Bueno, los carnavales, todo eso, perdón. Dentro de lo que es el ámbito de jardinería, en la calle Palma, dice, hay una casa en ruinas y la hierba llega a una altura de unos 40 centímetros en el acerado, dice el oyente, pues calle Palma. Daremos también al servicio de jardinería retorno de daremos cuenta de esa situación. Bueno, pues ahora sí era la última de las cuestiones que nos llegaban por parte de nuestros oyentes. Nos vamos a quedar en este punto con el agradecimiento, por supuesto, como siempre, por esa colaboración, por cada una de las cuestiones que nos han ido planteando. Y ponemos el punto final, como decimos, a esta edición de Cosas de Todos. Isabel, no sé si algo en el tintero que quieras apuntar. Mira, pues sí, un par de cosas que antes hemos comentado. El relojero que ha colaborado con nosotros en la puesta a punto del San Antonio es de la Óptica Aguilar y por eso quería nombrarlo específicamente para darle nuestro agradecimiento por su colaboración y además que no nos va a pasar ningún tipo de coste después del tiempo dedicado. Y luego recordar también lo de la licitación del tramo de Málaga para la A373, que quería recordarles que esa licitación era de un importe de más de 4.300.000 euros, que mucho se habló entonces de antes de que se cerrara este presupuesto del que tuvo Gauzin Manilva y desde luego podemos estar contentos de que ese presupuesto también, la consejera de Fomento informaba, es el que se va a mantener de cara a la reparación del tramo malagueño y como decíamos, ¿no?, que a finales de abril veremos ya la licitación de esta obra que ojalá se haga pronto y rápido. Pues no sé si llegaba una última cuestión en estos últimos instantes. Bueno, vamos a aprovechar también para darle cabida. Un oyente pregunta por los trabajos en Mirasierra. ¿Cuándo comenzarán? Pues llamaba a la diputada de Cooperación local para ver cuándo nos daban el visto bueno, porque está dentro de un plan provincial. Me decía la semana pasada, y llamaré, cuando me ponen una semana, suelo llamar a finales de semana para ver cómo está, me decía la semana pasada que el lunes o el martes iba a intervención de la Diputación Provincial y una vez que fiscalice intervención, pues ya nos llega el decreto de encomienda de la presidenta de Diputación, Aurique. Así que era cuestión de día. Si mañana, que es viernes, pues volveré a preguntarle si ya está en intervención, si ya está fiscalizado, estamos hablando de cuestiones. De día, que además el concejal también tiene bastante interés en que se haga lo antes posible y estamos esperando este trámite que ya parece que le queda poco. Por cierto, que viendo la meteorología, viendo las últimas fechas, lo comentábamos, Manuel Ángel Chacón, de todas maneras en el pleno, por el tema del agua, ¿cómo está la situación? Supongo que todavía, a estas alturas, afortunadamente normal, pero es verdad, ¿no?, que no solo en Ubrique, evidentemente está un problema en toda la península. Se están sucediendo muchos meses demasiado sin lluvia, ¿no? Sobre todo de cara al verano. Demasiado, Juan Carlos. Tenemos consejo de agua mañana para aprobación de las cuentas también de la empresa y valoraremos un poco también los estados de abastecimiento. En Ubrique por ahora no es preocupante, pero es verdad que la situación general, si no llueve un poco y nos da un respiro en reponer los pantanos y todas las fuentes de abastecimientos que tienen los municipios, va a haber un problema de cara al verano seguro, porque vamos a estar resentidos, ¿no?, del recurso del agua. Y a ver si es posible que nosotros en esta fecha, para Ubrique especialmente, es cuando el agua que caiga es la más aprovechada, ¿no?, en términos de abastecimiento, y esperemos que para nosotros y para el resto de ciudades y municipios pues caiga agua que nos dé un poquito de alivio, ¿no?, de cara a los próximos meses. Sobre todo porque además de no llover, las temperaturas, ¿no?, claro, muy altas. También son muy altas. Bueno, pues con esas últimas cuestiones nos vamos a quedar agradeciendo a los oyentes su participación, como decíamos, y por supuesto en el día de hoy a la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a todos los que han participado en este programa y seguimos escuchándonos en este Cosa de Todo. Gracias.